Decíamos ayer que los sacramentos son como canales de riego a través de los cuales llega la gracia de Dios a nuestras almas para darles vida. Pero entre los sacramentos hay uno que ocupa un lugar central, y es el de la Eucaristía. Todos los otros sacramentos nos comunican la gracia de Cristo. La Eucaristía nos comunica al mismo Cristo, verdadera, real y sustancialmente presente. Son duras estas palabras, lo dijo el Señor cuando anunció la institución de la Eucaristía, y los judíos reaccionaron con incredulidad, incluso muchos de los que lo seguían o habían comenzado a seguirlo. Son duras estas palabras, resulta difícil de entender esta presencia misteriosa, que es invisible para los ojos del cuerpo, pero que es real. Cristo está realmente allí. No lo vemos, no lo tocamos. Los sentidos nos engañan, y sin embargo, Él está allí. Y cuando recibimos la comunión, lo que recibimos allí no es solamente un recuerdo, una memoria, no es solamente una cosa santa, como una reliquia, como un pan bendito. Es el mismo Señor que se nos entrega. La Eucaristía es un misterio de fe. Nuestros ojos son ciegos para las cosas de Dios. Pensemos un poco en lo que nos cuenta el Evangelio, cuando nos habla de aquellos magos de Oriente que recorrieron un largo camino siguiendo la estrella para ver al rey que había nacido. ¿Y qué es lo que encontraron al final del camino? ¿Un rey? ¿Un palacio de fiesta? No. Un niño pobre recostado en un pesebre. Eso es lo que veían con los ojos del cuerpo. Pero Dios, con la luz de la fe, les iluminó los ojos del alma. Y estos hombres sabios, ricos, poderosos, cayeron de rodillas y adoraron al niño, porque supieron descubrir allí la presencia de Dios. Lo mismo ocurre al final de la vida de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, parece Dios, ni siquiera parece hombre, como un ladrón crucificado entre ladrones. Gusano y no hombre, decía el profeta, no hay en él belleza ni hermosura, varón de dolores que carga sobre sí nuestros pecados. Cristo que muere en la cruz, desnudo, con el cuerpo rasgado por los azotes, golpeado, escupido, clavado en la cruz, coronado de espinas, con el costado abierto por la lanza del soldado. Y de pronto, un soldado, un militar romano, un centurión, al ver morir a Cristo en la cruz, grita: de veras, es el Hijo de Dios. ¿Qué podían pensar sus compañeros paganos? Se volvió loco. ¿Quién es el Hijo de Dios? Ese pobre infeliz que acaba de morir en la cruz. Eso es lo que veían con los ojos del cuerpo. Pero Dios iluminó el alma de este oficial romano y sus ojos pudieron descubrir a través del cuerpo martirizado de Cristo la presencia de la divinidad. Lo mismo ocurre cuando el sacerdote pronuncia en la misa las palabras de consagración sobre el pan y sobre el vino, y Cristo se hace presente allí. Y el sacerdote levanta la hostia blanca. En el pesebre y en la cruz, Dios estaba escondido, pero se veía al hombre. En la Eucaristía, Dios y el hombre se esconden. Pero cuando Dios ilumina nuestra alma con la luz de la fe, nosotros decimos, como Tomás, el apóstol incrédulo, Señor mío y Dios mío, y lo recibimos como alimento para el alma. Es presencia silenciosa entre nosotros. Es alimento para nuestra alma, para que tengamos fuerza para seguir este camino difícil que nos lleva hacia el cielo. Podrá parecer un disparate y una locura. Sí. Es la locura del amor infinito de un Dios que nos ama con un amor tan grande que no le bastó hacerse hombre como nosotros, que no le bastó morir en la cruz entregando hasta la última gota de su sangre, sino que para quedarse entre nosotros y ser alimento de nuestra alma, quiso parecer escondido bajo las apariencias del pan y del vino. Este es el misterio grande, es el que tiene su lugar en la Santa Misa. En la Santa Misa nos encontramos con Cristo, en su palabra, y nos encontramos sobre todo con Cristo en su presencia eucarística. Es un tesoro, y muchos no lo comprenden. No lo comprenden los que pasan de largo, los católicos que solo algunas veces en la vida se acercan a la misa, aquellos que dicen no entiendo, aquellos que dicen me aburre, o aquellos otros que profanan la santidad, el sentido sacro de la misa, tratando de hacerla una especie de show divertido. Es un tesoro, pero es un tesoro escondido. Y es necesario que el Señor ilumine nuestra alma con la luz de la fe, para que en nuestros corazones se encienda el amor, y para que sepamos descubrir y encontrarnos con Cristo en cada misa. Y al encontrarnos con Él, y al recibir su palabra y al recibir su cuerpo, irnos haciendo poco a poco semejantes a Él. Y será hasta mañana, si Dios quiere. Ave María Purísima, sin pecado concebida.